Peinate y perfumate que San Vicente te espera. Fiesta Regional de la Miel en el predio Vieja Estación. Avenida Sarmiento, entre Walsh y Amoretti, en San Vicente. Organizan Club Argentino de Servicios, Municipalidad de San Vicente, INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires Provincia y Presidencia de la Nación. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde sobra la pasión. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y por segundo año consecutivo los periodistas respiran un clima de total libertad de expresión en casi toda la Argentina. Pero es válido recordar, y para no equivocarnos, ya que se acerca un periodo electoral, que desde la recuperación democrática de 1983 nadie había atacado con tanta ferocidad y ensañamiento a los cronistas y a la libertad de prensa en la Argentina como el matrimonio Kirchner. Los Kirchner siempre en su vida política quisieron controlar todo, para que justamente nadie los controle a ellos. Por eso persiguieron y siguen persiguiendo tanto a periodistas como a jueces y fiscales independientes, porque no toleran que alguien denuncie los hechos de corrupción o les marque los errores políticos. No toleran. Por eso son intolerantes, autoritarios. Han agredido a medio mundo, pero sus principales objetivos a destruir fueron y siguen siendo los periodistas, que no se arrodillan ante sus latigazos, ni se dejan domesticar por millonarias pautas publicitarias o prebendas. Durante esos 12 años de terror, muchos periodistas hicieron muy bien su trabajo. Investigaron, indagaron, buscaron fuentes, revelaron testimonios que luego se verificaron absolutamente. Es el periodismo que en el Día del Periodista hay que reivindicar. El que puede iluminar lo que el poder quiere ocultar. Y hablo de una mirada crítica hacia todos los poderes, el político y el económico, y hacia todos los gobiernos, también hacia el gobierno de Macri, por supuesto. Esa es su función, la mirada crítica que duda de lo que dicen los funcionarios. Está en el ADN de ese maravilloso oficio. Otra manera, durante la época de los Kirchner, fue apropiarse de los medios del Estado. Por definición, Radio Nacional, Canal 7 o Telam. Deberían ser de todos los argentinos y reflejar la pluralidad de voces de toda la comunidad. Así funciona la cosa en varios países del mundo. Y así, por suerte, hoy funciona acá. Pero los Kirchner transformaron esos medios estatales en voceros partidarios, facciosos, casi solo de una agrupación, la Cámpora. E incorporaron una novedad nunca vista en la democracia. Convirtieron a sus medios en una máquina publicitaria gigante, pero también en un pelotón de fusilamiento de todo dirigente o periodista que tuviera la audacia de criticar al gobierno de Cristina. Eso es autoritarismo mediático, hegemonía partidaria. El resultado fue terrible. Cristina dilapidó montañas de dinero para que se enriquezcan determinados empresarios, pero no cumplieron el objetivo mínimo de tener algún éxito de audiencia. Ningún producto surgido de la factoría mediática de los K les dio resultado al gobierno, ni logró buena cantidad de oyentes, televidentes o lectores. Es que los que hablaban a los convencidos de cada vez fueron menos. Hubo libertad, por supuesto, pero fue una libertad vigilada, de baja potencia, que todo el tiempo persiguió al que la ejerció. Cero apertura informativa. No hubo ni conferencia de prensa. Estos son solamente algunos de los métodos que utilizaron. Por eso, en el Día del Periodista, vale la pena reafirmar la lucha por la libertad absoluta. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Para que nadie nos haga callar. El principal insumo del periodista es la libertad. Y por eso hay que defenderla aunque se paguen las consecuencias. El periodismo no se vende, ni se alquila. Ni la dignidad ni la libertad tiene precio. Feliz día, atrasado porque fue ayer, a los verdaderos periodistas. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrarás en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-4848, 4233-5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Nuestro operador, Nicolás Álvarez, Nico, para los amigos. Nuestro Twitter, @BPG2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Repetimos nuestros teléfonos para salir al aire. 4233-4848-4233-5560. Los atiende Nico y los saca al aire. Bueno, realmente un día de ayer muy importante. Como yo comentaba en la editorial, es el segundo año que estamos con una libertad de prensa muy importante, muy interesante. Y esperemos que el país se encamine. Eso es muy bueno recordarlo porque es obvio que van a haber elecciones. Y bueno, ahora se están peleando dentro del justicialismo. Parece que a Cristina no le interesa que o no quiere que Randazzo participe. Y está haciendo fuerza por todos los sectores como para apretarlo. Fundamentalmente con los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Justamente estuvo hablando el intendente de Lomas, Iserralde. Y estaba diciendo él que anduvo melodeando por todos los sectores e inclusive estuvo con Randazzo también. Ahora resulta que parece que se dio cuenta que Cristina es la mejor dirigente que habría que votar, la principal conductora. Y bueno, si es como dicen ellos que es un 80-20, ¿cuál es el problema? Que vayan a una interna, que vayan a dividir, a ver quién quiere a quién. Pero bueno, se ve que la diferencia no es tan amplia. Ahora bien, volviendo al tema de la libertad de prensa, la verdad que gozamos por fin, como vos bien dijiste en la editorial, tenemos 2 años de gozo mediático periodístico. Y esperemos poder seguir gozando de lo mismo y poder seguir teniendo espacios como estos, que son espacios humildes, chiquitos, pero que son espacios al fin. Y poder ver como en algunos programas le dicen todas las voces, todas, porque ya se puede olfatear eso, esa libertad de expresión, ya sea política o ya sea social también, porque no nos olvidemos que no solamente estaban censuradas las expresiones desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, que no se podía hablar de la sociedad que se deterioraba día a día. Así que celebremos, está bien, como vos decías, un día atrasado, el Día del Periodista, pero que el Día del Periodista sea todos los días. Bueno, también acá en Almirante Brón tenemos algunas novedades que me gustaría escuchar, Iván, que ya que vos sos un poco la voz cantante dentro de nuestra agrupación, junto a Cambiemos, ¿no? Y bueno, como siempre decimos, las actividades en Brown, del doctor Regazzoni, van creciendo día a día. Cada vez se está visitando más espacios, cara a cara con el vecino. Hay vecinos que ya lo creen intendente, como quien diría, porque ya le van reclamando cosas. Y bueno, tenemos que explicarle a los vecinos que él no es el intendente. Reitero, no estamos hablando mal del actual intendente, simplemente que estamos diciendo que él en estos momentos no puede solucionar la problemática. Pero sí estamos yendo con, como siempre hacemos, con la gente de ANSES, con PAMI, Desarrollo Social, Ministerio de Educación y algunos de nuestros concejales, en este caso, como siempre va con nosotros Patricia Bontempo, como para poder acercar a través del Consejo Deliberante todas las inquietudes que puedan tener los vecinos. Por ejemplo, las inquietudes de decir vengan a timbrear a nuestro barrio, y el sábado próximo va a ir un equipo de timbreo del doctor Regazzoni al barrio Hipona. También va a haber otro equipo de timbreo en el barrio Las Calandrias, va a haber otro equipo de timbreo en el barrio Las Lilas. Hacemos este paneo para la gente de acá de Longchamps y de Gleu que están escuchando y que pueden acercarse a los equipos de timbreo como para acercar su inquietud. Y eso en lo que compete a la información local, ¿no? También las informaciones que hemos dado sobre ANSES, sobre PAMI, que hay muchos que creen que se cortaron los beneficios 100% de los medicamentos, y no es así. Sigue todo igual en ese aspecto, y lo único que tienen que hacer es acercarse a la agencia PAMI más cercana, en este caso es Gleu o podría ser Adrogué, y decir, bueno, en tal lugar no me quieren dar la medicación, y decir, bueno, la gente de las oficinas de PAMI se va a encargar de tomar las medidas correspondientes para que esa farmacia que no quiere entregar los medicamentos te tenga las sanciones que así lo merezcan. Sí, en realidad, así como había radios que eran pautos dependientes, por decir así, de la pauta oficial, hay farmacias que eran corruptos dependientes. Y evidentemente cuando, gracias a la gestión que hizo en su momento Regazzoni, que hoy continúa también, no por Regazzoni, sino no le cortó todos esos curros, y es como que hay farmacias que pareciera que se enojaran con los jubilados, que obviamente es la parte más débil de la cadena, porque entregan el medicamento, si digamos tienen dos o tres, porque si no, no le queda para vender a alguna otra obra social o algún privado. Tengo casos de jubilados que han ido a la farmacia a buscar uno de los dos medicamentos y le dicen, no, el otro no lo tache, usted tiene que dejar la receta tal cual, lo cual está mal. O sea, el farmacéutico adelante del jubilado le tiene que tachar el medicamento que el jubilado no lleva, y de esa manera hacer las cosas muy cristalinas. O sea, hay un número de temas donde realmente hay un maltrato. No digo en todas las farmacias, porque sería una mentira. En una parte de las farmacias, que yo creo que son las farmacias que vivieron de la corrupción del PAMI, no es el mejor trato el que recibe el jubilado. Y eso realmente es una asignatura pendiente, y honestamente creo que con el tiempo y con la denuncia de los jubilados, esas farmacias deberían quitarle la licencia para poder trabajar con PAMI. Porque es como todo. PAMI probablemente pague tarde, PAMI probablemente pague poco, pero PAMI es una parte importantísima, seguro, de la facturación de la farmacia. Sí, seguro. Sí, es muy importante. Porque es la obra social, digamos, de mayor magnitud, y que además, como es una obra social del Estado, no es que no le va a pagar. Probablemente todavía sea medio burocrático el tema para que pague, Pero realmente es un abuso que hay contra los abuelos, que encima generalmente van con posibilidades para caminar, con el frío y todo un montón de cosas. ¿Tenemos un llamado al aire? Bueno, ahora lo escuchamos. Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buenos días. Buenas tardes, señor. Sí. Miren los remedios que me dan. Sí. Después yo tengo que pagar un plus. Antes lo tenía gratis. ¿Por qué motivo lo cobran? Bueno, en principio hay un listado de medicamentos que van al 100% y otro listado que no son al 100%. Yo lo tenía listado y ahora me sacaron dos. Y me lo pusieron que me lo tengo que pagar. Eso se lo dijeron en la agencia PAMI de... ¿En qué? De Adrogué. Sí. Bien, ¿y qué explicación le estaban dando al respecto? Yo sufro de Parkinson y de asma. Y me dan unos remedios gratis. Sí. Pero los otros los tengo que pagar, la diferencia. Está bien, ¿y qué...? ¿Cuál? Fue una diferencia del médico del asma, por ejemplo, el Asmopul. Sí. Yo lo tomo y me dice, busca el canal... Bultacenol. Sí. Como tiene distinta marca, ya me lo tengo que pagar. Porque la farmacia me dice no lo tengo, el que necesita usted. Sí. Y en la documentación que le dieron con la habilitación de la medicación en Adrogué, ¿le figuraba el 100% sí. o le figuraba menos? No, el 100%. Y bueno, entonces lo que va a tener que hacer, va a tener que acercarse a la agencia PAMI de Adrogué y explicarle a la persona que les pide el beneficio, que le dijeron en una determinada farmacia. Tienen que ir con la dirección de la farmacia para que la gente de PAMI tome cartas en el asunto. PAMI, claro, tiene farmacia que se está vivada, claro, hay que denunciarlo porque si no PAMI no se entera. ¿Qué le iba a decir? Y para conseguir las muletas para caminar. Eso es que me dijeron que tengo que conseguir en otro lugar de PAMI. Tiene que conseguir primero la orden del médico. Sí, eso lo pido. Está, perfecto. Y en Adrogué le dijeron que tiene que ir a otro lugar. Sí, en Lomas de Zamora, creo. Claro, tiene que ir a Lomas de Zamora, correcto. Eso está bien. Sí, eso está muy bien. Si en el llegado el caso, que usted vaya a Lomas de Zamora sí. y reciba una mala atención, porque también puede suceder eso, sí. Usted debería dirigirse a Remedios de Escalada, vio que está enfrente de la plaza sí. y tiene que ir a la división, anote bien, de prestaciones sociales. Prestaciones sociales. Correcto, que está en el tercer piso. Bueno, muy amable señor, muchas gracias. Muy amable usted. Muchas gracias, Bueno, es importante que la gente llame con sus dudas porque hay un sinnúmero de abuelos y gente que a veces, este señor se lo escuchaba que era una persona relativamente joven, pero evidentemente tenía un problema porque estaba pidiendo la posibilidad de tener muletas. Y la verdad que, bueno, quizás en algún momento PAMI podrá incrementar la cantidad de asistentes sociales y poder llegar a la gente. Así como está llegando el Estado, que se dice el Estado a la gente, en los barrios, también es interesante poder solucionar los problemas. Bueno, hoy me quedé impactado con una abuela, Yolanda, que tenía una lucidez tremenda en todos sus conceptos y le decía justamente al doctor Regazzoni que ella se puso muy mal cuando se enteró de que no iba a seguir al frente del Instituto PAMI, porque también era consciente de que en un año y medio no iba a poder cambiar todo lo que venía funcionando mal y que le estaba muy agradecida porque las cosas que pudo hacer había que hacerlas. Obviamente que en un año y medio no pudo hacer todo lo que se podía hacer, creo que ni siquiera en 4 años iba a poder arreglar todo, ¿no? Pero me sorprendió mucho eso, el cariño que le tenía al doctor Regazzoni y bueno, se llevó toda la atención de la reunión. También estuvo el señor Gustavo Fresa, que es el jefe de PAMI, de ANSES de Longchamps, junto con Leticia Bontempo, que es la jefa de Bursaco. Estuvieron dando explicaciones sobre nuevos beneficios que hay a partir de ANSES y que invitaron a toda la gente que estaba presente a acercarse a las oficinas, a hablar directamente con ellos, que ellos le iban a informar y todo lo que se podía solucionar de manera inmediata lo iban a hacer. Le reitero el nombre: Leticia Bontempo en Bursaco y Gustavo Fresa en Los Yams. Perfecto. Respecto a la ANSES, hay un tema que quiero informarle bien a todos los jubilados. Probablemente se hizo una difusión, yo vi en los diarios, pero a veces no, pasa inadvertida. Hoy el ANSES está dando crédito a los jubilados, tipo como era antes la tarjeta Argenta, pero con la diferencia que le da directamente el dinero en efectivo. Efectivamente. Está dando cantidades que varían, porque van a variar también un poco del sueldo del jubilado, y en muchas cuotas, 30, 60 cuotas, 24 cuotas, y realmente es de muy fácil acceso. Obviamente va a estar respaldado por el sueldo del jubilado y lo que tenga el jubilado. Pero eso es una noticia muy interesante, ya que a veces un jubilado tiene que hacer una refacción, o el que está un poquito mejor, a lo mejor quiere irse unos días afuera. Para lo que el jubilado lo quiere, o sea, no tiene que depender de un negocio. Sí, además que no le preguntan ni siquiera para qué lo quieren. No. Y puede disponer de la totalidad del monto, y incluso lo han ampliado el monto. Este, creo que ha llegado a 60 mil pesos. Lo que pasa es que también es válido aclarar, también depende un poquito del valor del sueldo del jubilado. Sí. Pero yo tengo entendido que una jubilación mínima hasta hace un tiempo, la mínima estaba en el orden de 30, 35 mil pesos el monto. Sí. Hasta hace muy poco, por conocimiento de gente que lo sacó. Así que no sé si ahora aumentó eso, ese monto para la mínima, pero realmente es de mucha ayuda para. Y acá en el ANSES de Lonchan, la gente que yo conozco, obviamente por ser de Lonchan, lo tramitó. Fue un trámite muy rápido, con muy buena atención. Siempre sigo yo diciendo lo que a lo mejor tendría que ser la lógica, porque la lógica sería que haya muy buena atención, pero realmente en el ANSES de Don Chan hay muy buena atención. Gustavo Fresa está al frente de eso, y sé que es mérito, por supuesto, del personal que trabaja ahí por querer hacerlo, pero también de él por ayudar a que ese personal se ordene y trabaje como corresponde, porque en definitiva él termina siendo el gerente de ese lugar. Respecto también de Gustavo y de su equipo cercano, también quería darle una felicitación enorme, porque ellos tienen una actividad que se llama Rodando ANSES, y justamente este martes van a estar haciendo una actividad en el Centro Jubilado La Esperanza, al cual le mandamos un fuerte abrazo, y que van a hacer la resolución y el agradecimiento a otros centros de jubilados que ayudaron a una actividad que se hizo en la Sociedad de Fomento Esperanza, que está enfrente. Y están pudiendo hacer algunas refacciones y van a poder arreglar parte de la estructura del centro de jubilados. Así que les estamos mandando un abrazo enorme a Juan Carlos Coria, a su hermano Amingo, a toda la comisión. Ahí está llegando nuestro compañero Pablo Capdevila. Y bueno, la verdad que es una tarea titánica en conjunto con los centros de jubilados que están en este rodando, que son 5, luego se van a renovar esos 5, y este martes tenemos también la presencia de Gustavo Remezar, que va a estar cantando en esa presentación, va a estar también el grupo Sangre Latina, brindando su ritmo, su color, su alegría, para que todos nos podamos divertir. Sangre Latina me suena. Sangre Latina es un... Bueno, querían hacer el evento en realidad en el estadio de River, porque cuando se entere la gente... ¿Qué va a Sangre Latina? Van a desbordar las gradas. Así que un fuerte abrazo a toda la gente del Centro de Jubilados de La Esperanza que nos están escuchando. Bueno, siempre nos han recibido muy bien también ellos. O sea, sí, son unos fenómenos. La verdad que macanudos. Y hasta bancarse a Sangre Latina también es un... Es algo especial ya, así que... estaba mirando, así en noticias generales, que hoy estuvo la canciller Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania. Sí. Tengo entendido que vino a ver cómo hizo Argentina para llegar al 6% de pobreza. Dice que no podía venir antes porque dice que la llamaba a CFK para si la podía recibir, y le decía que no recibía a países del tercer mundo. Solamente ella se trataba con los países del primer mundo, o sea, hablaba con Venezuela, Irán, todo ese tipo de naciones, pero no recibía a países del tercer mundo, así que por eso no lo recibía a Angela Merkel. Hoy, dicho sea de paso, también un diario que es un diario digamos, que pertenece a la pauta publicitaria del gobierno anterior, página 12, descubrió que en Argentina, como lo dijo UNICEF, hay 5 millones de chicos pobres. ¿De golpe? Sí, lo descubrió, no había, parece que, como yo siempre digo, antes, hasta el año 2015, estábamos en Noruega y ahora estamos en Zambia. Claro. Entonces, de golpe brotaron debajo de las alfombras, ocultos, 5 millones de chicos pobres, y eso lo descubre Página 12, y justo coincide con la llegada de la primera ministra, Angela Merkel, y eso es probable que ella haya venido a averiguar cómo hicimos para poder bajar tanto la pobreza. Igual son números escalofriantes. Sí, sí, realmente uno más allá de un chiste de mal gusto que pueda hacer en ese aspecto, con esta gente que lo único que hizo fue ocultar esas cifras y negar la pobreza, inclusive aparentemente, por lo menos públicamente, no calcularla, con lo cual es difícil poder atacar un problema si no sabes la cuantía. Realmente es un problema que heredó este gobierno y justamente no ha podido hacer las reformas, algunas de las reformas económicas, porque ha tenido que seguir con todos los planes, ha tenido que seguir con todos los temas y está trabajando. Y en un punto también aumentar la cantidad de planes, porque los han aumentado. Sí. Hay más cantidad de planes e incluso han aumentado los montos. Sí, hoy inclusive había gente cortando, que realmente me desvié, porque yo venía ahí frente al Carrefour, acá en Hipólito Yrigoyen, estaban quemando gomas, y que estaban usando una buena cantidad de gomas para quemar. No era mucha gente, eran relativamente jóvenes, y eran unas 20 personas. Obviamente cortaron todo Hipólito Yrigoyen de ambos lados a las 4 y media, 5 de la tarde. Y bueno, pero la realidad social argentina dice que la mayoría de la gente tiene esperanza. Y eso es importante. Pero bueno, creo que tenemos que ir a la rotativa. Vamos a tener que ir a la rotativa, así que ahora los dejamos en compañía del maestro de los maestros de los controles, Nico. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, RT, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Centro Tradicionalista El Volcador presenta Peña 2020. Sábado 1 de julio desde las 21 horas. Actuarán Carlos Ramón Fernández, Adrián Maggi, David Tocar, Ballet Senderos de Tradición, Ballet San Vicente. Hola amigos, soy Rodolfo Maldonado, palavecino de La Clave Santiagueña. Quiero hacerles una invitación muy especial. El próximo 1 de julio vamos a estar actuando en El Volcador de San Vicente, así que quedan todos invitados, allí como es costumbre de La Clave, estaremos significando un patio bien santiagueño con muchas chacareras y a no fallar, los esperamos que va a haber sorpresas. ¡Perfecto! Sábado 1 de julio desde las 21 horas, Centro Tradicionalista El Volcador, Bernardo de Irigoyen 136, San Vicente. Conducción Raúl Dewey, servicio de cantina, precios populares, Peña 2020. Anticipadas en JIM, Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, Corralón, El Ferrocarril, Triunvirato 46. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llamanos al 011 42 33 55 99 o al 011 15 3726 0678 o escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, Intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Que mi pueblo no se quede sin palabras, no se quede sin mañanas, ni fuerzas para luchar. Que mi pueblo no ruegue por justicia, no ruegue por comida, y no deje de soñar. Que los niños puedan llegar a su escuela y abrazar la vida entera con trabajo y libertad. Que lo duro no se nos haga imposible, que yo creo en utopías y que se puede lograr. Que mi gente no pierda la memoria, que no repita la historia que nos ha hecho tan mal. Que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca descansa y que Dios sabe escuchar. Que a mis calles vuelvan todas las familias sin tener miedo ni prisa de morirse así nomás. Que no hay nada más decente que la voz de nuestra gente cuando exige la verdad. Cuando exige la verdad. Que hubo algunos que se han ido con los bolsillos vacíos, respirando dignidad, mientras que otros se han llenado de todo lo que han robado, pese al hambre popular, pese al hambre popular. Bueno, Lerner era el que estaba recién en el audio. Lerner hoy cumple 60 años y realmente es un artista de ley para estar en el aire y hacerle nuestro homenaje. Aparte ha llegado Juan Lagraña, Vamos, Juan Legraña todavía. ¿Qué tal? Buenas noches. Gran parte del equipo de la BPG 2020. O sea, faltaba uno nada más de la mesa chica. Está Pablo el Mudo, porque no quiere hablar. Juan, que mejor algo nos puede contar al aire. Él viene viajando. Viene viajando, viene en el tren, viene aparte de una gestión en la capital. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenas noches para toda la gente. Bueno, muy contento de estar compartiendo un instante del programa con ustedes. Bueno, es verdad, venimos a Capital, muy complicado el tránsito debido a la visita de la canciller alemana. Y bueno, está todo cortado el bajo y bueno, costó un poco salir. Está bien, hoy pero decía, bueno, está muy lindo la obra del Metrobús que se inauguró el día martes. La verdad, agiliza el tránsito de una manera terrible. Lo que antes demorábamos desde Paseo Colón al 200 a Constitución, 40 minutos, 45, hoy está tardando 15 minutos. La verdad que es extraordinario, es una gran obra. La verdad que he escuchado, bueno, siempre los comentarios al Metrobús, excepto la intendenta de La Matanza, los comentarios del Metrobús siempre fueron geniales. Y ahora estaba escuchando que sí, lo habían inaugurado, y te digo otro comentario. Ayer, en el día de ayer, pasé por primera vez por el puente La Noria, la mano que viene de la capital a la provincia. Por suerte tenemos un gobierno en la capital que es de Cambiemos, y por suerte tenemos un gobierno en la provincia que es de Cambiemos, y entonces no hay ningún tipo de tira y afloje. Y las obras que Scioli había hecho, no sé, como no sé cuánto tiempo estuvo poniendo. Yo pasaba y había un albañil trabajando. Yo casi le prestaba uno que tenía en mi casa que me estaba haciendo un arreglo para que se apurara. Y la verdad que ahora han trabajado muy bien, han hecho una obra que obviamente falta terminarla porque hay salidas, brazos hacia todos lados, pero realmente venís de la capital. Es impresionante. Son dos minutos. Y es más, ayer mismo yo fui hacia la capital, como por ahora pasa por el Puente Viejo, hay un poquito de congestión. Supongo que en el momento que hagan el empalme, que va a haber que pasar de vuelta por el puente, digamos, el puente nuevo, cuando yo hablo de que se pasa por el puente nuevo, ahora después hay que volver a pasar por el puente viejo para que termine en el empalme hacia la capital, ahí se complica porque se cruza con la calle 27 de febrero, que viene de Pompeya, y ahí se para todo. Pero realmente son dos muy buenas obras. Nosotros en el sur tenemos que estar agradecidos de esa obra. Agradecidísimo. Y obviamente los Metrobús, o sea, toda la parte esta que están haciendo, también es para la gente de la provincia, porque en general la gente de la capital se maneja en subte. Y hay otro tema también, que es antipiquetes, porque la otra vuelta lo cortaron 20 minutos y bueno, hubo mucho malestar, tuvieron que levantar el piquete porque el Metrobús es como que es intocable también, ¿no? Hay otra obra propuesta para el gobierno de la ciudad, del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, para antes de 2019 conectar un nuevo puente que comunique provincia con ciudad, creo que va a ser Lugano, con Lanús. Firmaron un convenio con Grindetti, con Horacio Rodríguez Larreta, y financiado también por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser otro puente más que sí. Va y otro de congestionar. Sí, ese es un puente, y después está el otro tema también, que es la unión de los trenes por debajo de la 9 de julio. La unión de todas las líneas, de tres líneas ferroviarias, donde vos vas a venir desde, digamos, desde acá, desde Lonchan, y vas a pasar directamente hacia la zona del tren Mitre, creo que es la que va para Retiro. Y eso va a ser también, son obras realmente. La verdad que yo tengo que decir algo. A ver, entre gobiernos de gente que tiene plata y gobiernos que se hicieron millonarios, estando en el gobierno, prefiero al gobierno de la gente que tiene plata. Pero fundamentalmente Macri ha estado demostrando, más allá de que tenga dinero o no, que muchas de sus obras están dirigidas a la gente que labura. Porque el Metrobús y todo es toda la parte, digamos, de puentes y todo eso, es para el tipo que labura, que entra a la capital a trabajar. Hoy, por motivos de trabajo, tuve que concurrir al barrio de Pompeya. Estuve en un jardín que abarca chicos de 2 años hasta 5. Y ese era un terreno baldío, donde no había nada. Funcionaba un local de un comité radical, que era una casa que estaba en desuso. Hoy funciona un jardín de 2 plantas, donde tienen, a partir de los 3 años inglés, los chicos están contenidos, tienen enfermeros. La verdad que es un lujo. Bueno, sí, es muy importante. Quería, ahora recién en el corte, nos llamaron, tuvimos dos llamados. Uno es de Miriam, del Centro de Jubilados de la Esperanza, agradeciéndole al señor Gustavo Fresa y a su equipo por esta gran idea del Rodando, que está ayudando a muchos centros de jubilados de la zona. Así que fuerte ese aplauso también para el señor Gustavo Fresa y su equipo, que están haciendo un trabajo titánico. Fuerte el aplauso también para la gente del Centro de Jubilados de la Esperanza, que derriban paredes a trompada. La verdad que es impresionante lo que está haciendo, así que vamos a brindarle la... ¡Muy bien! También nos acaba de llamar la señora Susana, del Ministro Rivadavia, que nos pidió si podemos gestionar para que el doctor Regazzoni los visite. Ya están cansados de hacer algún tipo de reclamos que obviamente en este momento el doctor Regazzoni no se los va a poder solucionar, pero los va a poder escuchar y va a poder seguramente interceder por el barrio ante las autoridades de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a dar alguna solución, aunque sea en el mientras tanto, ¿no? para el lugar. Así que muchísimas gracias por los llamados telefónicos que están estallando en este momento en la radio. Bueno, tenemos también que hacer un anuncio que de alguna manera soluciona los problemas de la gente de Brown. Los días 10, 11 y 12 podrán tramitar su DNI de 9 a 17 en Malvinas, Argentina, 2639, entre Quiroga y Estorni, en Lonchán. Ajá. O sea, el sábado y domingo, creo que es 10, 11 y 12, lunes. Sí. La gente de Lonchán, en el horario de 9 a 17, sábado y domingo, eso es muy importante que sea sábado y domingo. Muy importante. Puede tramitar en la calle Malvinas, Argentina, 2639, entre Quiroga y Estorni, cerca de la ruta 16 o el viejo camino de las Latas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno, todas las personas que tengan alguna necesidad en ese aspecto se pueden acercar, en general hay muy buena atención. Tenemos una llamada al aire. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas tardes, señor, con Lucas. Ah, ¿qué tal, Lucas? De acá de parte de Bursaco, del barrio Onas. Ajá, la otra vuelta estuvo el doctor, por el doctor Regazzoni, por el barrio Onas. Sí, pero no fue bien recibido el doctor. Ajá. Sí, no. Bueno, ¿qué pasó? A ver, cuente un poquitito, breve. No quiero hablar de... Ah, bueno, está bien. El doctor Regazzoni no... Está bien. No, aparte que no me interesa, sino simplemente que... Estoy escuchando la radio y este muchacho, el otro muchacho, el locutor también. ¿Sabe qué, Iván? Dígame. Yo lo escucho siempre a usted. Ajá. Lo escucho siempre, me gusta que usted es imparcial, sabe escuchar. Este muchacho está ciego, su compañero. No, yo soy jubilado. Ajá. Y que él abra los ojos también un poco, que no sea tan... Porque si no ya pasa a ser muy... el programa ya pasa a ser, lo dejamos de escuchar porque pasa a ser como le pone, muy fanático. Claro, ¿me entiendes? Entendemos. No queremos faltarle respeto porque somos oyentes, somos jubilados. Y lo que nos está haciendo el señor Macri a nosotros, nos engañó, lo que nos está haciendo con el tema de jubilación, nos está matando a nosotros. Encima ponen el tema ese de cortina musical que nada que ver, por favor, habla de trabajo, no hay. Habla del colegio, no existe. Habla de un par de cosas que todo lo contrario. Fíjese que se aumenta, es una burla, tienen cara de piedra, señor. Se aumentaron el 30% los señores diputados, vieron lo que gana. ¿Lo escuchó el señor Pragay ayer con Luis Novarecio a la mañana? A ver, cuéntenos. No, las cosas que dijo, tiene cara de piedra, Luis Novarecio, empezaron a discutir ahí, y él dijo, bueno, yo para eso estudié, para ganar plata, el que tiene que yo tengo que pagar los estudios que estudié, los años de estudio, y bueno. Sí, bueno. Seguramente, Lucas, en la política van a ver que tienen que haber muchos cambios muy importantes, y también tenemos que reconocer que los cambios importantes a veces no se pueden dar de un día para el otro. No, Lucas. Tiene razón usted, Iván, pero no podemos esperar 4 años más de este gobierno, por favor. Y vamos a tener que esperarlo porque lo eligió el pueblo, ¿vio? Así como... Bueno, pero por esa misma razón, yo también soy uno de los tontos que creí. No se crea tonto, Lucas, no se crea tonto. Porque me está matando de hambre este hombre, ahora me hace el recorte, así que no sé qué voy a hacer, yo cobro la jubilación mínima. Mm. Y usted parece que ahora no hace el recorte, ya dio él la orden ayer a los ministros, lo juntó para que haga el recorte a los jubilados. No sé de qué recorte se sí, trata, ¿vio, Lucas? Los remedios, nosotros... No, pero nosotros recién lo explicamos eso, Lucas. Te explico una vez más para vos y para toda la audiencia, por si alguien está escuchando. El recorte no se ha hecho de los remedios. Justamente lo que hablábamos con un oyente recién es que cuando van a una farmacia y no les quieren hacer la entrega del medicamento 100%, que vayan a la agencia PAMI que le corresponda y hagan la denuncia de la farmacia. Pero con la dirección. El recorte, señor Iván, en octubre. El recorte que viene es en octubre. El tarifazo. No, pero vamos a hablar de lo que está pasando en este momento. No hablemos de lo que va a pasar en octubre, porque si no, es como que tenemos la bola de cristal. No sé si me entiende, Lucas. No hablemos de lo que posiblemente pueda llegar a venir. Así que, bueno, Lucas, le agradezco muchísimo la comunicación. Sean imparciales, por favor. Sí, sí, no le quepa la menor duda. Quédese tranquilo que no va a estar más de 4 años. No quiero que termine el mandato, que soy democrático, sinceramente. Sí. No quiero los milicos, no quiero a nadie. Quiero terminar el mandato del señor Macri, sí. Pero ya le digo. Está muy bien. Bueno, Lucas, la verdad que muy amable. Muchísimas gracias por el respeto con que siempre habla con nosotros. Pero ¿eh? No lo votamos más. Está perfecto, para eso están las elecciones y las urnas. Muy amable, le mando un abrazo fuerte. La próxima se gana, muy bien. Muy amable, Lucas. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Lucas, por haberse comunicado y seguimos dialogando juntos por AM1580. Todos los jueves 19 a 20 horas nuestros teléfonos son 4233 4848 4233 5560, siendo las 19 horas 44 minutos. Estamos transmitiendo en vivo con una temperatura de 10 grados y 3 décimas. Seguimos adelante. Bueno, compañeros. Estamos acá y estábamos hablando con Juan, que él venía de Capital, todo lo que había sido el Metrobús. Esperemos que algún día podamos extender, no sé si un metrobús o algo, acá a la zona de Almirante Brown, porque realmente nuestra zona desde el punto de vista de transporte está muy relegada. Bueno, desde la BPG 2020 estábamos justamente estudiando poder presentar un proyecto de Metrobús también, a través de el doctor Regazzoni, presentar el proyecto justamente. Sí, realmente desde el punto de vista, o sea, de transporte, el mejor medio obviamente es el tren, eso está sí, fuera no, de discusión. Indudable. Los colectivos tienen el grave problema, primero que Hipólito Yrigoyen desde tanto Almirante Brown hasta llegar a Avellaneda es un desastre, no hay un camino alternativo, porque inclusive el camino de cintura, si bien sería una alternativa para tomar la autopista, se aleja mucho, es ir hacia el otro lado de la capital. Así y después es. Volver nuevamente hacia la zona del centro si uno va obviamente en auto. Y los semáforos ni siquiera están coordinados, porque sería bueno que los semáforos de Hipólito Yrigoyen tuvieran una coordinación, que es la famosa esa onda verde que hay. Pero también hay otro tema, se estaciona sobre Hipólito, sacando alguna zona de Lomas, que a lo mejor hay el tema de las grúas, las fotomultas o las multas, después se estaciona sin ningún tipo de problema las agencias de auto, estacionan en la calle. Entonces ya le sacan una mano de cada lado, y eso produce una congestión terrible. Sí, lo que pasa es que también uno no es experto en esto, pero vos para poder implementar una reglamentación, primero, antes tenés que darle la solución también. Y no podés estacionar en la calle, pero tampoco tenés lugares para estacionamiento. Y los pocos lugares de estacionamiento que tenés, tenés que dejar medio sueldo para estacionar. Entonces es complicado también el tema. La multa te llega. Sí. Pero no te llega la solución para estacionar en un lugar donde sea... Pero, a ver, se puede hacer estacionamiento, o sea, se debería permitir estacionamiento en los laterales. Por ejemplo, en Loma de Zamora, ellos que tienen habían tarifado todas las laterales también. O sea que, evidentemente, había un problema para estacionar, porque tenías que caer en una playa de estacionamiento, que no hay muchas, y te cobran como 50 pesos la hora. Sí, es tremendo. O sea que... Pero además del coche, o sea, lo que tienen que tratar de regular de alguna manera, y quizás ese gran invento de la Ciudad de Buenos Aires, que está originado en el gobierno de Mauricio Macri, es hacer realmente un metrobús. O sea, un metrobús que nos comunique con el centro, porque es o el tren Y si no, es que es fundamental sí. Hacer un metrobús que nos pueda comunicar de manera efectiva y alternativa también, porque pasa algo con el tren, ese es otro tema. Pasa algo con algún pasajero y hay 1.200 pasajeros que tienen que esperar una hora y media, que viene alguien a asistir a la persona que pobre, se compuso, pero tendría que haber un sistema más ágil. Ahí llegaron nuestros compañeros de radio que van a pescar. Bueno, como te decía, poder hacer una forma más ágil para que la gente llegue al trabajo o vuelva de sus trabajos para cuando vuelve a sus domicilios, ¿no? A sus hogares. Está bien. Bueno, Iván, ¿cómo seguimos con el tema en Almirante Brown? ¿Cómo seguimos el tema con el doctor Carlos Regazzoni? ¿Los juntos? ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, los juntos están cada día siendo más productivos, justamente, pero no para nosotros, sino para la propia gente, porque se están implementando soluciones un poquitito más ágiles. Incluso hay cosas que se van solucionando en el propio juntos, desde desarrollo social. E incluso ayer hubo un juntos en Parque Roma, en un merendero, llama Marcando Huellitas. Estaban necesitando, por ejemplo, temas de alimentos, y ya ahí se implementó una documentación para que se le empiece a llegar de manera ya programada el alimento, para que ese merendero pueda brindar el servicio que le está brindando a los chicos. Lindo sería que en algún momento no existan más merenderos ni comedores, porque este país pueda generar los recursos laborales. Sí. Para que... Pasa que venimos de 12 años con una locomotora a 150 kilómetros por hora con el tema de toda la pobreza de los merenderos, y evidentemente si vos lo llegás a suprimir es que para el tren de frente y se matan todos. No, seguro. No, pero o sea, digo, esa es la herencia. Eliminarlos porque estamos generando trabajo, bueno, y se están generando a partir también del tema de cooperativas autosustentables, que bueno, justamente hoy me comuniqué nuevamente con la gente del Ministerio de Trabajo, que ya van a empezar a agilizar todo eso a partir de la semana que viene. Eso es una buena noticia. Un tema, quiero no dejar de mencionar a el merendero que maneja Mara, que recibió todo un montón de material de construcción. Sí. Estaba muy contenta, publicó en Facebook. Por gestión del doctor Regazzoni. Gestión del doctor Regazzoni, pero con la ayuda de BPG20. Obviamente. Y realmente... es muy interesante porque la gestión que está haciendo ella se lo merece. Nosotros cuando la conocimos, el merendero ese, tenían unos plásticos que tapaban con eso a los chicos, y que cuando llovía era casi imposible. Hoy ya tienen un montón de material, lo tienen mucho más organizado, y realmente Mara se puede decir que es una trabajadora social, porque desde el barro consigue sacar, y honestamente hay un grupo... pequeño, porque obviamente es un sector de chicos en que realmente están peleando su futuro, y ella está haciendo una tarea muy grande. Enorme tarea. Incluso ahora que tiene todos esos materiales, surgió la idea de que cuando construyan, cuando reemplacen las maderas que se colocaron con tanto amor, tanto ahínco, ¿no? Para poder hacer el merendero, esas maderas puedan utilizarla en otro merendero que lo esté necesitando. Qué bien. Así que la verdad que un fuerte aplauso para... Es solidario eso. Para Mara, ¿no? Y un saludo grande a José de Gringo Viejo. Eso yo te iba a decir, David. El amigo José. El amigo José, que bueno, nos envía saludos a todos los muchachos de la BPG 2020. Y que nos espera para hacer un asadito también. Sí, vamos a ir allá. En algún momento, pero bueno. Saludo para Miguel y la Nueva Era también, que están, van a estar, a ver, explica un poquito vos que dónde van a estar. Está presentándose en televisión, presentando su nuevo CD en Canal Crónica, el nuevo programa de la movida tropical, Vamos a Pasarla Bien. Así que vamos a estar apoyando a los amigos de Rayo de Sol, América Unida, Miguelito, los chicos de la Nueva Era. Y bueno, con todo el éxito que se lo merece, porque son tipos realmente solidarios, y siempre que la gente necesita algo, ellos están ahí presentes. La verdad que sin palabras con ellos. Bueno, nuestro saludo y éxitos. Y bueno, entonces el sábado en Crónica TV están. A partir de las 17 horas van a estar los muchachos. Bueno, invitamos a la audiencia a escucharlos. Siendo las 19:52 de este día jueves, También la temperatura es de 10 grados y 3 décimas. Bueno. Bueno, se va terminando la jornada. Vamos a ir dejando paso ya a nuestros amigos de la pesca que... Los hacemos pasar 2 segundos, a ver, que vengan acá. Antes de despedirnos quería dejar un saludo y un agradecimiento especial a un compañero, Pablo Maceda, que hoy tuve que pedir un favor y bueno, estuvo ahí dispuesto como siempre. La verdad quiero agradecerle a Pablito, es un tipazo, es un compañero de militancia. Bueno, nuestro agradecimiento a Pablo, que además es un amigo de todos, ¿no? Bueno, acá tenemos a quien le dejamos la posta de la radio. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y acá estábamos bien, con este calor. Buen programa, y donde no haya frío. Nos está corriendo todo el frío. Un pescador que me diga donde no haya frío. Y bueno, pero es lo que quiere el común de la gente. Claro. Igual se está pescando bien, ha mermado muchísimo por el frío, sí. Pero ha mejorado mucho en los tamaños. Ah, muy bien. Hay lugares como Montehermoso que había muchísima cantidad de peces... porque son pescados una vez que los agarramos, claro, ¿sí? Claro. Y al caer estas heladas fuertes, porque ha helado muy, muy, muy fuerte, ha tenido la gran ventaja que el chico deja de atacar tan rápido, siempre ataca primero el chico, sí. Es mucho más rápido, y ha mejorado mucho el tamaño. Ah, bueno, bien para Montehermoso, Junín, hoy tenemos 14 lagunas. Así que hay... Bueno, hay muy buena información. Y tenemos, hablando de 14, tenemos que juntarnos, ahora vamos a hacer un asadito en el Centro Cultural Gringo Viejo y queremos que invitarlos también para que vayan y que lleven algo de lo que pescan para tirarlo a la parrilla. No hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo. Sí, excelente. Señor. Excelente. Bueno, te dejo el cierre del programa, Mario. Bueno, dejamos como siempre hasta el jueves próximo a las 19 horas. Esto es Dialogando Juntos. Y bueno, sean buenos. Sean buenos y nos estamos viendo el próximo jueves a partir de las 19 horas. Y como dije al principio, se acercan épocas electorales y pensemos que lo que estamos pasando en este momento en el país no es producto de los últimos años, sino de los últimos 20 años de gobierno del peronismo. Efectivamente. Bueno, buenas noches. Radio de los payadores y de los cantores.